Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido al aire de Feminac Pop. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, bien, bien, acá, todo tranquilo, gracias a Dios. Se hizo una jornada larga donde me imagino los chicos tuvieron la alegría no solo de conocer el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, sino también de poner un poco el balón en movimiento enfrentándose a otro rival. Sí, la verdad que sí, la verdad es una jornada linda para los chicos, para el club mismo también, porque bueno, una experiencia en la que los chicos pueden vivir y sumar a su vida futbolística, ¿no? Que la verdad que bueno, que como uno le baja el mensaje y le dice que es un predio en donde cualquier jugador anhela poder llegar en algún momento para la selección argentina. ¿Y la invitación cómo llegó? ¿Quién se las dio? Ah, esto es por intermedio de Fútbol Amateur, en que organizan este tipo de partidos, eventos con todos los clubes para hacer la prueba del VAR. Ah, mira vos. Y bueno, entonces lo están probando con todas las juveniles, cuarta, quinta y sexta. Sería entonces la utilización de los juveniles, dándole el privilegio de que usen el espacio de la Asociación del Fútbol Argentino, para que al mismo tiempo los árbitros y en sí la gente de acá en la Argentina se adapte a este sistema de VAR, planificándolo para utilizarlo en el fútbol argentino. Exactamente, así mismo es, para que ver si bueno, si es viable o no que se pueda utilizar en nuestro fútbol. Y por ejemplo, vos que estuviste allí en los tres partidos, ¿se recurrió al VAR por alguna jugada? Sí, no, lo hace, es más, se para mucho para poder evaluar distintas cosas que no sé cuáles serán, pero lo ponen en ejercicio continuamente. Y lo que tiene que ver con el encuentro es de total naturalidad, o sea, tenemos los jueces de línea, tenemos el árbitro Sí, es como principal. un partido oficial. Claro, 45 minutos cada, Exacto. de cada tiempo. ¿Y cómo salieron los encuentros de cuarta, quinta y sexta? No, los tres abajo. La cuarta perdió 2-0. Jugamos con Armenio, las tres categorías. La quinta 3-1 abajo y la sexta 3-0 abajo. Era la primera vez desde el parate, tras ocho, bueno, casi 9 meses, que los chicos se enfrentan a otro rival. Exactamente, con 15 días de entrenamiento que hicieron previo a esto. ¿Hubo muchas lesiones? No, gracias a Dios, no hemos tenido lesiones que podamos llamarle lesiones, sí, por ahí molestias, pero no lesiones. ¿Y qué notaste vos al momento de ver las tres categorías? El nivel no es el mismo, ¿no? No, en cuanto a lo que es nivel, la verdad que los chicos están al nivel. Lo que sí, hoy se nota una diferencia en cuanto a lo que es lo físico, pero no porque nosotros no tengamos trabajo, sino por la falta de trabajo que tuvimos esta pandemia. Y por ahí vos me dirás, sí, pero todos tuvimos la pandemia. Sí, pero por ejemplo, Armenio tuvo un mes de pretemporada. Nosotros tuvimos 15 días para trabajar y se hizo lo que pudo, porque tampoco podés meterlo en una pretemporada de una, porque si no ahí sí, terminamos rompiendo a todos los chicos. Y la idea era participar en esto para dar una mano a AFA en cuanto a lo que ellos quieren evaluar, que es el VAR, y nosotros para poder dar la posibilidad a los chicos de que tengan una competencia dentro de todos estos 9 meses de pandemia, que realmente para los chicos sobre todo fue muy duro. Entonces, nosotros lo tomamos como un premio de la AFA hacia el fútbol amateur de nuestro fútbol de nuestro país para que puedan ir al predio, ¿no es cierto? Ahora el miércoles que viene vamos a jugar de nuevo. ¿También el predio? En el predio versus el CADU. Mirá vos. Ah, bueno, tiene un buen viaje entonces. Cadu, estamos hablando con Ángel Ortiz, coordinador general del fútbol de Cañuelas. Sí, decime. No, te decía que siempre va a ser en el predio de AFA, ¿no? ¿Y se utilizan lo que uno diría las canchas que se pueden avistar desde la autopista de por sí? Esas Sí, bellísimas canchas. vos podés ver de la autopista. Sí, esas bellísimas canchas. Y lo que tiene que ver como, por ejemplo, el VAR, porque la verdad es llamativo y obviamente para nosotros termina siendo desconocido porque es el trasfondo de la prueba piloto que acá nadie conoce. Se habla tanto del VAR y uno desconoce de que lo están probando y de esta manera, ¿qué es lo que hacen? ¿Ponen cabinas con todas las computadoras ahí al costado de la cancha? ¿Hay una conexión directa con alguna plataforma o con algún espacio cerrado del predio? ¿Simplemente poner la pantalla contra el costado? ¿Cómo se trabaja eso? Ah, la verdad que ya ahí no te puedo decir, porque no se ve mucho, pero sí lo que vos ves es la típica pantalla que vemos nosotros en la tele cuando va el árbitro a la cámara a ver la jugada detenida, y eso es lo que vemos nosotros. Después otra cosa no se vio, no sé si habrá una plataforma o cómo lo manejaran. Todos estos partidos de índole amistosa, y en cuanto a lo que tiene que ver con la competencia oficial, ¿se conocen fechas o para cuándo se planifica la vuelta? Mira, no, a nosotros no nos han dicho nada. Las voces de los pasillos dicen que el 30 de enero podría haber una posibilidad para que se vuelvan los juveniles. Pero bueno, de ahí al hecho, hay una distancia, creo yo que abismal. No creo que vayamos a volver en enero. Pero ojalá, Dios quiera, por los chicos, sobre todo también tenemos muchos chicos nosotros en el interior, la categoría, la mitad de los jugadores son del interior, y bueno, por el tema de pensionado y esas cosas tampoco los podemos hacer viajar, porque también en la pensión tenemos jugadores de primera, en que hoy están en plena competencia y no los podemos mezclar por el protocolo, y hay un montón de cosas que hacen que hoy también en las divisiones nuestras estemos un poco desarmado, ¿no? Que no esté todo el plantel completo. 30 de enero es habitualmente cuando inicia la competencia, si no estuviéramos en época pandémica. No, normalmente empiezan en marzo y algunas veces hemos empezado en abril. Y sin embargo, más allá de estos rumores que me decís, que de seguro no se van a terminar efectuando, ¿sería para jugar el torneo de modo normal y regular como se ha hecho siempre? Exactamente, sí, la idea es esa. Ahora nosotros, como vamos a competir en la categoría, en la B, con los equipos de la B, bueno, ahí ya no tenemos mucho conocimiento con respecto a cómo manejan la categoría esa, ¿no? Claro. Sin embargo, ¿ustedes piensan detenerse a lo largo de enero con el trabajo de las distintas categorías? ¿Van a hacer un parate o al contrario, lo van a terminar intensificando? No, nosotros... A ver, primero tenemos que esperar el ok de AFA, que es la casa madre que nos dice cuándo podemos empezar, que nos tiene que decir un protocolo de que podemos ejecutar, y de ahí en más, bueno, planificar una pretemporada seguramente, lo van a manejar, calculo que de la misma manera que lo han manejado con la primera, se van a necesitar mínimamente 60, de 60 a 70 días para ponerlos en condiciones físicas, y de ahí en más, bueno, calculo yo que se empezará el campeonato. Ojalá que no se extienda más que abril, ¿no? Claro. También después vamos a tener la misma problemática para terminar, vamos a terminar el 24 de diciembre de nuevo. Hiciste mención en un momento a la pensión, donde también hay jugadores de primera, donde también hay jugadores de inferiores. ¿Y cuántos jugadores en este momento tienen Cañuelas de inferiores en la pensión y que son del interior? De inferiores, y bueno, son de inferiores, pero también que están participando en el plantel de primera, tenemos 22 jugadores. Sí. Y el varios menores, el tema, por ejemplo, de la escolaridad a lo largo del año, ¿cómo la desarrollan? No, bueno, en este año de la pandemia la desarrollaron de la misma manera que la desarrolló mi hijo, que vive acá en Buenos Aires y tiene colegio a la vuelta de la casa, por intermedio del Zoom. Hemos tenido jugadores que han sido felicitados por las instituciones escolares, como en el caso de Romero, un jugador de la divisiones inferiores. Y bueno, eso también es gratificante para uno, porque uno también le inculca mucho eso, ¿no? De que hoy por hoy jugar de fútbol tiene que tener estudios, y gracias a Dios la AFA hoy va a obligar a que los chicos terminen el secundario. Si no están estudiando, no van a poder jugar el fútbol. Justamente sobre eso quería hablar, porque hubo un acuerdo de la Asociación del Fútbol Argentino con el sector educacional del Gobierno Nacional, en un acuerdo, en un pacto que si bien se hizo ahora, creo yo, y vos como hombre del fútbol lo comprenderás de esta manera, es para futuro, para que los chicos no abandonen la escuela y continúen del mismo modo con la carrera futbolística, siendo que quizás vos desde adentro me lo podés describir, suele pasar, y no queriendo recaer en que Cañuelas exige ello, pero que en el mundo del fútbol sucede, de que muchas veces los chicos apuestan por el fútbol y abandonan la escolaridad, y si el fútbol no les termina dando los frutos, la escolaridad la terminan compensando de grandes. Exactamente. Sí, es un grave error que se comete desde la casa de uno mismo. Me ha pasado a mí como jugador, he apostado a ser jugador y después he tenido una lesión en la que no pude terminar mi carrera y tampoco había terminado la secundaria. Y después de viejo tuve que terminarla. Y estudiando de noche y trabajando y eso es difícil, engorroso y también se cortan un montón de otras posibilidades laborales sin estudio. Nosotros realmente los que estamos en la docencia del fútbol siempre inculcamos que también tenemos que tener una docencia escolar porque es esencial para la cabeza del jugador, por la toma de decisiones que toman después dentro del campo de juego. Estamos hablando con Ángel Ortiz, coordinador del fútbol de Cañuelas. Sin embargo, esta línea que tiene que ver la relación del fútbol y la educación y de poder sostenerla, Cañuelas desde hace tiempo la viene teniendo, ¿no? Y mucho más con lo que es la presidencia de Daniel Roncoli, que uno lo denominaría como un hombre intelectual, que baja esta línea y que además que, por ejemplo, trajo el proyecto para que Cañuelas no solamente sea una institución deportiva, sino que también tenga dentro de un futuro no tan lejano su escuela, por ejemplo. Sí, de hecho ha estado funcionando las aulas escolares ahí dentro de lo que es el gimnasio del estadio y bueno, lo han desarrollado algunos jugadores de distintas categorías, gente que tampoco era del club, pero que también estaba interesada en terminar su escolaridad y han tenido la posibilidad porque el club se la dio. Así que en ese aspecto el club está alineado también en eso y es muy importante porque por el rol social que cumple el club, ¿no? Y nosotros la verdad que nos sentimos respaldados porque también pensamos desde adentro del fútbol de la misma manera que piensa el club en la parte social. Siempre respaldar, ¿no? Claro. Y recién te preguntaba entonces por los chicos de inferiores, paso a los del fútbol de primera. Actualmente en la pensión, ¿cuántos jugadores de primera hay? Sacando quizás esto que jugadores que podemos decir pasan a la inferiores, tienen algo, tienen contacto con los de primera, pero no llegan a debutar. Como por ejemplo el caso de Paniagua, está dentro de la pensión, ¿no? Sí. Paniagua está dentro de la pensión. Entre otros. Sí, está Paniagua, está Rivera, está Márquez, está Ottaviani, Galleguillo, Santi Sosa, Cecotti, Alejandro Astorga, bueno, Paniagua. Sí. Creo que no hay más. ¿Y cómo llevan la vida? ¿Cómo la describirías, no? ¿Cómo llevan la vida ellos acá en Cañuelas, así en la pensión? Más o menos comparten todos lo que tiene que ver las mismas habitaciones y conviven habitualmente, ¿no? Sí. Bueno, uno se va acostumbrando a estar lejos de la familia, a estar lejos de los amigos, de la raíz de uno, ¿no es cierto? Pero también, bueno, hay un propósito, hay un objetivo, hay un motivo por el cual están acá, que es el fútbol y es lo que le gusta hacer a ellos. Bueno, es como irse a estudiar a otro lado, a una facultad, bueno, esto es jugar al fútbol. Y en el día a día lo llevan bien. Hay cocineras, personas que están encargadas de la pensión, uno de ellos soy yo, la esposa de Miguel Plasencia es la que está manejando el tema de la cocina, con la gente también que maneja la cocina, como la señora de Manuel Trejo, de la señora Olga, que son como las mamás de los chicos, ¿no? Y en donde los chicos también se aferran y hablan mucho con ellas. Y bueno, eso es la vida del jugador de fútbol de pensión. Después, dentro de lo que es la ciudad de Cañuelas, los chicos ya los conocen todos, son de uno más de Cañuelas, bueno, nada más que son jugadores de fútbol, están vistos de otro lado. Ángel, ya agradeciéndote por el tiempo, hablar un poco y tratando de prever lo que puede llegar a suceder en el futuro cercano, que es este fin de semana, que pase la fecha número 4, ver dónde Cañuelas queda parado, qué es lo que hablás vos con Márquez, cuál es el diálogo que hay entre los jugadores sobre esta situación que vive Cañuelas, donde de alguna manera los resultados que se den lo pueden sentenciar a futuro para saber si sigue apostando a esta etapa campeonato o directamente ya debe pensar en la final, ¿no? Sí, no, hablo en el día a día constantemente con el cuerpo técnico, con Gonzalo, que es la cabeza del cuerpo técnico, con los jugadores mismos, estamos compartiendo todos los días y la verdad es que, bueno, lo que se vive dentro de lo que es el plantel, el cuerpo técnico, la verdad que es un poco triste porque a nadie le gusta perder y estar en la situación que estamos hoy en esta competencia, pero en ningún momento se pierde la convicción, las ganas, el trabajo sobre todo, porque hay mucho trabajo. Gonzalo hace mucho hincapié en todo y es un técnico que está, ¿cómo te puedo decir?, buscando siempre todas las alternativas habidas y por haber, para ver la herramienta que le puede volcar a los jugadores, para que al jugador se le sea más fácil. Pero bueno, también están los días como que nos están tocando a nosotros, que las cosas no se dan, pero nosotros tenemos que transmitir tranquilidad, no volvernos locos. Nosotros no pensamos en que tenemos una final asegurada, nosotros pensamos en que queremos ganar este mini campeonato, me dijiste vos recién, y matemáticamente todavía estamos en juego. Nosotros ahora vamos a apostar a esos 9 puntos que nos quedan y estamos convencidos y el plantel está súper convencido. Nosotros confiamos muchísimo en los jugadores que tenemos porque los elegimos nosotros y son jugadores también de la cantera nuestra, muchos de ellos. Así que, nada, convencidos de los jugadores, de los profesionales que son, y estamos, pero totalmente seguro de que vamos a pegar el salto. Pero bueno, hay que transmitir tranquilidad y convencerse también de que esto es fútbol y que los resultados puede ganar, perder y poder empatar. A todos nos gusta ganar, pero nosotros más que nadie, porque estamos muy cerca de lograr un objetivo, de lograr algo muy importante en el club, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque tenemos la capacidad y tenemos jugadores adecuados para poder lograrlo. Ángel, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, ya a estas alturas, felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí atento y a la par nuestro, y agradecerles también por todo, por el apoyo. También aprovecho para que me dé un poquito de espacio y pedirle a la gente de que se quede tranquila, de que apoye a los jugadores que están hoy, porque los jugadores le quieren dar una alegría a la ciudad de Cañuelas, sobre todo al club. Y nada, felicidades para todos, que tengan unas buenas fiestas y que lo mejor está por venir.